Las 11 de la mañana, 33 minutos. En este momento vamos a recibir dentro de unos instantes a nuestro siguiente invitado. Y de paso también vamos a saludar a todos nuestros telespectadores que están a través de sus pantallas viendo nuestra radio desde el interior, desde el corazón, la radio en color, día a día. Buenos días, bienvenidos. Y como ya les habíamos anticipado a esta hora, vamos a hablar de la puesta de Sol Solidaria, acompañada de la mejor música y, lo que es más importante, de una buena causa. En la Marina, desde el Sky del Ocean Drive Ibiza, se podrá contemplar uno de los más increíbles atardeceres en nuestro puerto. Famosos son nuestros atardeceres, famosas son nuestras salidas de sol. Para que nos explique el transcurso de este evento, está ya con nosotros Isidoro Haro, que es el presidente de la asociación La Música es la Llave. Lo primero que vamos a hacer es saludarle, darle las gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Daros las gracias a vosotros por este soporte que estáis dando y la cobertura. Hombre, faltaría más. Es un placer para nosotros poder hablar de esta asociación cuyo objetivo es estar muy cerca de los que más lo necesitan, ¿verdad? Nos contaste un día. Sí, así es. Bueno, como sabéis, hace casi 2 meses presentamos la asociación a todo el mundo y, bueno, la asociación nace con fines sin ánimo de lucro y, como tú bien dices, para ayudar a los más necesitados, a aquellos niños que más lo necesitan y construir una mejor vida para ellos. Exacto, con niños con problemas físicos o psíquicos y que a través de la música puedan ver otro mundo, puedan sentir otras sensaciones, ¿verdad, Isidoro? Así es, que hace muchísima falta además para ellos y poner las cosas mucho más fáciles. Exacto, no poner palos a las ruedas, que a veces nos complicamos demasiado la vida y hay que hacer cosas como las que vais a hacer esta tarde, precisamente, simplemente viendo un atardecer, algo tan relajante, tan bonito, ahí tranquilo y con la buena música, porque la música es la llave, ¿verdad? Así es, creo que aquí en Ibiza todos estamos acostumbrados y nos encantan los atardeceres, que la verdad que lo brinda la isla. Y bueno, qué mejor causa esta vez que por algo solidario y por ayudar a los demás. Uh-huh. Además, agradecer también desde aquí el sitio maravilloso como es Ocean Drive, que desde ese fantástico ático podemos ver todo lo que es la bahía de Ibiza y Dalvila y disfrutar, claro, de una puesta de sol, tomando algo, lo que más nos apetezca a cada uno, y disfrutar de la música y, como bien decimos, pues eso, por una buena causa. La terraza es impresionante, la vista es maravillosa, se verá el atardecer y podemos estar ahí todos recreados, todos tranquilos. Y como tú muy bien decías, por una causa solidaria, porque los beneficios que se recauden serán destinados a AMNEF, Organización Sin Fines de Lucro, de Niños con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera. Siempre se trata de ayudar, de poner ese granito de arena para que no haya complicaciones, para que puedan esos niños recibir los tratamientos adecuados y contar con los especialistas también específicos, ¿verdad? Pues sí, la verdad que, bueno, en esta ocasión y en anteriores hemos estado colaborando con la ANSNEF. De aquí puedo hacer un llamamiento a otras asociaciones que estén interesadas en que colaboremos con ellos o les sirvamos un poquito de puente, de que estamos abiertos a todo tipo de posibilidades y de colaboraciones con ellos. Estaremos encantados además de ayudarles. Muy bien, porque hay muchas asociaciones, hay muchas personas necesitadas y para todos en poco tiempo y debido a la crisis pues se ha ido reduciendo gastos y se han reducido muchísimo las ayudas, las aportaciones. Por lo tanto, yo diría que los únicos que salvamos la situación somos los ciudadanos con nuestra generosidad una vez más, ¿verdad? La verdad que sí, que creo que, como bien decías, que se ha reducido bastante lo que son las ayudas económicas para este tipo de asociaciones. Y la verdad que creo que a todos nos hace falta alguna vez, o nos ha hecho falta alguna vez, un empujoncito en tener claro, porque muchas veces la gente tiene ganas de ayudar y de colaborar en este tipo de proyectos, pero le falta algo que lo animemos, que le digamos en dónde lo pueden poner, dónde, y de verdad que hay mucha gente con ganas de ayudar. simplemente despertar un poquito esas ganas. Vamos a ver, ¿cómo y de qué manera, Isidoro, podemos ayudar a ayudaros? O sea, ayudaros a ayudar, esta es la cuestión. Pues mira, se puede hacer de varias formas. Nosotros disponemos de una web, www.lamusicaslallave.org, en el que una es de algo de forma ocasional y voluntaria, que se hace una donación, se puede donar a través de la web, y otra es haciéndote socio de la asociación, que es una cuota de 25 euros al año. Madre mía, es... Eso... Esas son algunas de las formas que tenemos para ayudar. Por ejemplo, en el evento de hoy, o en cualquier evento que hacemos nosotros, pues se pone una urna en el que también, pues, como decimos, pues son donativos que en este caso van a ir para SNEF. Sí. Pero directamente a la asociación, que nosotros, pues, como también tenemos gasto de, pues como verás, pues de infraestructuras y demás, de administración y de gestión, pues que es una pequeña, una mínima parte de lo que la asociación, la música es la llave, se queda para este tipo de cosas. Lo demás es todo para la ayuda, para el compromiso por la causa que tenemos. Efectivamente, y esta tarde podremos disfrutar del entorno, de la puesta de sol y además de la música que pondrán profesionales, música electrónica, y además habrá en directo un violín. Será mágico. Sí, así es. Contamos con la actuación de Juan Muber, un DJ también reconocido aquí, de reconocimiento aquí en la isla, y bueno, no solo en la isla, sino en todos sitios. Xavier Arac, que otro gran DJ, y bueno, cada uno en su vertiente son buenos y son gente conocida más de aquí de la isla también, algunos de ellos, Manuel Grandi, Alejandrés, Jordi Tour, bueno, todos ellos son los encargados de, o portadores, como le llamamos nosotros, de hacer sonar las mejores notas y por una buena causa solidaria. Hacer sonar las mejores notas. La nota la marcáis vosotros porque decimos que la música es la llave. Esta asociación no podía tener mejor nombre. Yo os brindo los micrófonos de Radio Exit para que siempre que haya algún acontecimiento así, pues lo podamos difundir juntos, y os deseamos muchísimos éxitos, tanto esta tarde como en eventos venideros. Ya decimos la hora, ya dijimos la hora, no, ¿verdad? No, a partir no de las 8 de la tarde, ¿no? Sí, a partir de las 8 de la tarde hasta medianoche, un poquito pasado la medianoche, podemos disfrutar del evento. Muy bien, pues que esa urna se llene de donaciones voluntarias de todas las personas que vayan al Ocean Drive esta tarde a la terraza, ahí donde se podrá visualizar, se podrá ver la despedida del sol de hoy, y estar con amigos, estar con la música y pasar un buen rato solidario en pro de esos niños, como decíamos, de con necesidades especiales de Ibiza y Formentera, que están en la organización, en el grupo de APNEF. Muchísimas gracias, Isidoro. Muchas gracias a vosotros, a todos, a la gente que nos está apoyando, y de verdad que daros las gracias. Pues gracias a ti. Que paséis buen día, que paséis buen día y buena velada. Gracias. Hasta luego.